Evolución Radio. Detrás de tu bocina, capturando tu atención. Biblioterapia. La biblioterapia o lectura con fines curativos tiene su origen en la antigüedad y en la Edad Media, épocas en las cuales la biblioterapia se incluía en los procesos de dietética, es decir, entre las normas para llevar una vida saludable. Biblioterapia es un término derivado de las palabras latinas libro y tratamiento. Biblio es la raíz etimológica de palabras usadas para designar todo tipo de material bibliográfico, y terapia significa cura o restablecimiento. La biblioterapia es vista como un proceso interactivo, resultando en una integración bien sucedida de valores y acciones. En el antiguo Egipto, el faraón Ramsés II mandó grabar en el frontispicio de su biblioteca la frase «Remedios para el alma». En el caso de los egipcios, sus bibliotecas se localizaban en templos denominados «casas de vida», que eran considerados centros de conocimiento y espiritualidad. Entre los romanos, Aulus Cornelius Celsus también asoció la lectura con el tratamiento médico, al recomendar la lectura y discusión de las obras de grandes oradores como recurso terapéutico en el desarrollo de la capacidad crítica de los pacientes. También los griegos consideraban los libros como una forma de tratamiento médico y espiritual, al concebir las bibliotecas como medicina del alma. La lectura de textos sagrados en el transcurso de una operación era algo habitual en la Edad Media. El objeto de dichas lecturas no tenía, como se pudiera pensar, fines religiosos, sino biblioterapéuticos. Las lecturas a las que se recurrían en dichas operaciones podrían ir desde la Biblia, vida de santos, hasta epopeyas, tragedias y otras historias profanas, cumpliendo todas ellas fines terapéuticos. La dedicación de algunos religiosos posibilitó el resurgimiento del uso terapéutico de la lectura en hospitales para enfermos mentales en el siglo XIX. Hoy en día, la biblioterapia no es una práctica muy habitual entre los médicos. Ello se debe al uso de medicamentos más duros, potentes y eficaces, que han relegado a un segundo plano el uso de esta técnica terapéutica. Actualmente, la biblioterapia puede considerarse bien como un proceso de desarrollo personal o bien como un proceso clínico de cura. En este proceso, sus participantes, reunidos en grupos homogéneos y guiados por un profesional, llevan a cabo discusiones con el objeto de promover la integración de sentimientos y pensamientos a fin de promover la autoafirmación, el autoconocimiento o la rehabilitación. Siguiendo la definición anterior, podemos distinguir dos tipos de biblioterapia: la biblioterapia clínica y biblioterapia personal. Biblioterapia clínica. Destinada a las personas con serios problemas de comportamiento social, emocional, moral, entre otros. Su aplicación se produce básicamente en instituciones de salud como hospitales, clínicas y organizaciones de salud mental. Su aparición se lleva a cabo a través de programas estructurados en los que participan psicoterapeutas, médicos y bibliotecarios. Su objetivo es lograr que los pacientes modifiquen sus actitudes y comportamiento, consiguiendo la solución o mejora del problema de comportamiento presentados. La biblioterapia institucional es un tipo de asistencia que una institución presta a sus usuarios en grupo o individualmente, a través de un grupo de profesionales. Con ello, lo que pretenden tratar son enfermedades mentales y disturbios de comportamiento. Para ello, suministran literatura sobre el problema a tratar. Ese material es usado en las sesiones dependiendo del tipo de trabajo que se vaya a realizar. El objetivo de este proceso es prestar información al usuario y establecer las dudas sobre un problema específico. De esta forma, se le ayuda a tomar decisiones y a reorientar su comportamiento conforme al objetivo definido. Biblioterapia para el desarrollo personal. Esta se define como el apoyo literario personalizado para posibilitar un desarrollo normal y progresivo de la persona que busca ayuda. Puede ser aplicada en carácter preventivo y correctivo. También puede ser usada bajo la forma de tratamiento de grupo. Este tratamiento se aplica principalmente en escuelas, bibliotecas públicas y centros comunitarios o religiosos, asumiendo el bibliotecario el rol de educador. El uso de libros para influir en el desarrollo de la personalidad en un proceso de integración entre el lector y la literatura se utiliza para el enriquecimiento de la personalidad, el desarrollo de objetivos clínicos de higiene mental y la adaptación social. Esta tipología de biblioterapia se define como un sistema de educación abierto y continuo, pero con aspectos de terapia implícitos, El terapeuta fija unos objetivos basados en el conocimiento de las necesidades de cada persona que se está representada en el grupo y debe conducir la discusión basada no en el conocimiento de los problemas individuales del grupo, pero sí en las necesidades generales de desarrollo y conocimiento. La persona que se somete a la biblioterapia generalmente tiene acceso a dos tipos de literatura, la literatura ficción y la literatura didáctica. En la biblioterapia se unen dos elementos, por un lado la existencia de un usuario con un problema específico y por otro un bibliotecario que conoce tanto el problema como la historia de la persona. La orientación del bibliotecario se enmarca dentro de un programa estructurado que supone más que la mera transferencia de información. El bibliotecario requiere de unos conocimientos específicos para aplicar unos materiales concretos y provocar en el usuario unas respuestas que coincidan con su potencial y características específicas. El componente que hace que la biblioterapia sea una técnica de asesoramiento es un biblioterapeuta, que puede ser cualquiera de los profesionales que actúan conjuntamente en este programa, ya sea un psicólogo, educador, bibliotecario o bien un asistente social. Este profesional prescribe un material bibliográfico específico con objeto de dar solución a los problemas personales. Para actuar correctamente, el biblioterapeuta debe poseer algunas características. Primero, una comprensión profunda de la naturaleza psicológica del problema que está siendo tratado. También, una comprensión del contenido del libro prescrito en cuanto al problema tratado se refiere. Y también, una capacidad para formular hipótesis en cuanto al impacto que este material tendrá sobre la solución del problema. Cuando los usuarios de la biblioteca acuden a la misma para utilizar sus servicios como un recurso para mejorar situaciones personales de salud o sociales, es cuando el bibliotecario ha de proporcionarle una atención más personalizada y atenta, siendo consciente de la situación de estos usuarios. Es en este caso cuando el bibliotecario pasa a ejercer el papel de médico o farmacéutico y trata de recomendar a sus usuarios los libros que le ayuden a mejorar la situación en la que se encuentren. Todo tipo de biblioteca dispone de material susceptible de convertirse en un recurso de biblioterapia, pero hay ciertas bibliotecas que por su ubicación realizan muy a menudo estas funciones biblioterapéuticas. Tal es el caso de bibliotecas de hospitales, bibliotecas penitenciarias y bibliotecas de instituciones de asistencia social. Es en estos centros donde el bibliotecario debe extremar su sensibilidad con determinados casos y ha de tener un conocimiento del material que está buscando los usuarios y potenciar estas secciones que suponen un recurso muy importante para personas que carecen de ellos. La biblioterapia puede ser un medio posible y efectivo para el cambio de comportamiento, autocorrección y formación de los sujetos en la realidad que será estudiada. Es, pues, una forma de mostrar que la literatura puede transformarse en un medio para el encuentro consigo mismo y para la obtención de beneficios culturales. Esto es una producción de Evolución Radio. Evolución Radio es una radio comunitaria y forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México, América Latina y el Caribe. Evolución Radio.